Ahí tiene el micrófono. Ahí va. Bueno, contanos un poco de qué se trata el seminario y bueno, cómo te acercaste. En realidad, esto es una parte de algo que empezó hace varios... Dale. Sí. De algo que empezó hace varios años, en realidad. Nosotras con mi hermana nos enteramos el año pasado, no me acuerdo cómo nos enteramos, y nos inscribimos y ya no teníamos más lugar. Este año nos llegó la información por mail porque ya estábamos en la base de datos y bueno, nos inscribimos apenas pudimos. Así que bueno, pudimos participar, por suerte. Pero, ¿qué vendría a ser? Es un espacio que se abrió dentro, o sea, como parte de extensión universitaria y que está enmarcado en este programa de Derecho a la Cultura. Y en este caso, bueno, derecho a la danza como expresión de la cultura y está bueno, o sea, en realidad es eso básicamente. Bien, ¿y cómo piensan, por lo que escuchábamos hace un rato, cómo piensan la relación entre este seminario y el resto de la sociedad, de la comunidad de Córdoba? Y en realidad creo que la clave la dieron a lo último. La idea es salir a la calle y mostrar esto que uno lo vive, tratar de transmitirlo para transmitir esa vivencia justamente. No, más allá de la experiencia, esto de vivenciar el contacto, el grupo, o sea, eso no sé si se va a poder transmitir, pero la idea es esa. Y que, sin que, o sea, acá hay gente que viene del canto, gente que viene de la danza, yo particularmente vengo de la danza, o sea, pero en el seminario anterior, el que estuvo a cargo de Clelia, que es una de las directoras, eso se trató todo sobre la voz y el uso del cuerpo. Yo no canto, y ese día canté, y bueno, y me salió una voz que, qué sé yo no canto nunca, más, lo dije ahí, yo no canto, pero ahí me salió cantar y canté y está todo bien, ¿entendés? Yo bailo, y bueno, y hay otra gente que no baila, pero hoy bailo y se movió libremente, eso de pensar el movimiento y la voz como tan innato y tan a veces reprimido en todo el resto de la vida de uno, que se tienen que generar estos espacios tal vez para que digamos, sí, sí podés cantar, o sí podés bailar, o cantante, ¿entendés? Y entonces esta vivencia del seminario, ¿tiene algún reflejo en tu vida cotidiana? Sí, totalmente. Yo particularmente este no, pero el seminario anterior fue un punto de inflexión, digamos, así como en mi vida, exagerada, pero no, salimos así como re felices y fue así como... Más, yo diría, todo el mundo tendría que tener esos espacios, por lo menos una vez por semana, y la gente sería feliz. Ahí va. No, en serio. Qué lindo, sí, muchas sí, gracias. Se generan muchas cosas positivas y que... Eso, felicidad con tan poco y con lo que uno tiene, nada más, pierna, una voz y... Dos patas. Y claro, y nada más. Muy bien, sí, bárbaro. Bueno, muchas gracias. Bueno, de nada. Gracias a ustedes. No sé cómo tengo que. Ahí, stop. Stop, segurísimo. Sí.